juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buenos días, buen mediodía, si es que se puede decir buen mediodía con la lluvia, el frío. Pero bueno, buen mediodía para todos los escuchas de la audición de la lista 326 del 26 de marzo, integrante de Unidad Popular Frente de Trabajadores, con mucho gusto, como siempre nos reencontramos con ustedes en este mediodía. En una semana que en lo político y partidario está pautada por el vencimiento del plazo para la presentación de las listas de las elecciones internas, ¿no? Este barullo y mamarracho impuesto por la reforma constitucional, llamado o colocado para dirimir los conflictos de los... En aquel momento eran los partidos tradicionales, que quedó como una instancia supuestamente democrática. Pero bueno, anoche hasta tarde compañeros estuvieron trabajando ya en la parte de impresión, de todos los trámites que deben hacerse en cada junta electoral departamental. Y bueno, ya se están presentando también en algunos departamentos, seguramente mañana, el plazo vence el jueves, creo, pero entre mañana y pasado está liquidado ese trámite, la convocatoria a los compañeros del interior, sobre todo. Sabemos de las dificultades que a veces implica tener un espacio de tiempo, pero hay que ir en el horario de atención de la Junta Departamental, hay que hacer ese trámite, si no quedamos impedidos de presentar la lista en ese lugar. Nosotros como 326 estamos presentando listas nacionales en todos los departamentos y departamentales en casi todos, y quedará uno o dos sin presentar. No dieron los tiempos, pero bueno, eso ya al presentar la nacional estamos habilitados, y de lo que se trata ahora es de encarar el trabajo de la campaña. Hoy también, primero, queremos saludar y felicitar a los compañeros que en distintos lugares del país el fin de semana estuvieron con muy buen despliegue de militancia, con materiales de propaganda, en contacto con la gente y con una respuesta muy positiva de gente que se empieza a acercar. Ayer en el programa del domingo lo contaba la compañera Lorena Jesús, la experiencia que hicieron en la costa de Canelones con estas charlas políticas que están encarando y que van a ir por distintos lugares. Nos contaban también del éxito que tuvieron los compañeros como UPFT en la Feria de la Ciudad de Canelones, todo el trabajo que se está haciendo en el eje Ruta 5, en otros lugares del interior, Paysandú, Maldonado. Hoy está el compañero candidato a la presidencia por la Unidad Popular Frente de Trabajadores, Gonzalo Martínez, en el departamento de Soriano. Nos llegaban los informes de la intensísima actividad en todos los medios de prensa de la ciudad de Mercedes y en la tarde también en la ciudad de Dolores. Esto refuerza la presencia de la izquierda en esos lugares. Y esta tardecita noche, estará la charla con compañeros, con vecinos de la ciudad de Mercedes, como fin de jornada en el día de hoy en este departamento también tan importante. Y bueno, decir también, a modo de información que queremos compartir, se sigue desarrollando el proceso de verificación de firmas. Va avanzando a un ritmo que nos hace presumir, como ya lo presumíamos de antes que empezara, que esto se va hasta después de las internas, pero con una nota de tranquilidad, si bien hay un alto, un porcentaje importante de descarte, andan el 20 y poco por ciento, la mayor parte del descarte está vinculado a un elemento que insistimos, ya lo dijimos, pero nos parece que hay que revisar, y es que al no coincidir exactamente la firma de la papeleta con la que aparece en la credencial, cosa que es lo más natural en gente que firmó hace 10, 12 o 20 años atrás, es descartada la firma esa. Está dentro de los requisitos, está dentro de lo que está establecido. Ahora, nos parece que esto merece una revisión y el derecho, deberíamos tener el derecho como ciudadanos de que se nos diga su firma fue rechazada porque no coincide, para reafirmar nuestra voluntad si es que nos tocara. Pero bueno, más allá de eso, en el nivel o en el porcentaje que se ha sostenido, incluso ha bajado un poco de descarte, ya da todo el mundo por hecho, y en particular los que le temen al plebiscito, que va a haber plebiscito. Esto también nos impone la necesidad de empezarnos a preparar para las múltiples batallas. Lo venimos diciendo, se marcó con mucha fuerza en el acto del otro día en La Teja, que ayer lo comentamos en la audición del domingo, queremos reafirmar. Muy buen acto de Unidad Popular frente a trabajadores en La Teja. Muy buen acto, nos ayudó el tiempo, mire lo que es hoy. La verdad que, más allá del frío, pero la alegría de ver cuánta gente se acercó de la zona y de otros lugares. Bueno, vino gente hasta del interior al acto, lo que habla del compromiso y el fervor militante de muchos compañeros. Nos parece realmente positivo. Y bueno, en ese acto un tema dominante obviamente fue el tema del plebiscito, el triunfo, era convocado para festejar el triunfo de la firma y el tiempo que se viene. He notado en estos días últimos, tal vez por los escándalos desastrosos que van marcando la campaña electoral, desde el caso Penadez a la carta de Iturralde, pasando por las denuncias falsas, pero en estos días como que he visto pocos expertos vaticinando catástrofes por el plebiscito. Se ve que han hecho una compulsa, un estudio de opinión, y deben estar por cambiar la táctica. Tanta mentira, tanto terrorismo, creo que le estaba dando un resultado en contra. Entonces, pero digo, más allá de eso, venimos de una reunión que se estuvo conversando el tema de la necesidad de ir afirmando los elementos centrales de la batalla por el plebiscito en la seguridad social. Ya sea reafirmando nuestra propuesta, los tres puntos de la papeleta, como derrumbando la mentira que desde la cúspide del sistema financiero se instruye para que gerentes, funcionarios, servidores del sistema financiero salgan a dar la batalla en los medios de comunicación. Preparar la batería de argumentos para justamente tirar abajo tanta mentira. Y después, que esto es una pelea hasta octubre, ¿no? Pero después nosotros, lo decíamos ayer y queremos reafirmarlo hoy. Viene la instancia de las internas, ya lo hemos dicho mil veces, no nos implica a nosotros la definición de candidatura, ya fueron acordadas en el marco de la organización política, que la construcción de la alianza política. O sea, no vamos a disputar quién es o quién va a ser el candidato, ya está definido, a Gonzalo Martínez, a Andrea Revuelta, pero sí nos jugamos una parada en marcar una presencia fuerte, o lo más fuerte que podamos en esa instancia electoral. Porque, obviamente, no para los sectores más conscientes, pero para sectores que pueden estar pensando vale la pena, no vale la pena, que tengamos una presencia respetable ayuda a convencer a gente a que vale la pena ser parte de esta batalla por reconstruir y reafirmar la izquierda. Entonces, sé que estamos en todos los lugares, o en muchos lugares ya, preparándonos para esto. Ayer creo que un compañero mandaba un mensaje diciendo cada compañero debía hacerse una lista de 10, 12 personas a la que salir a visitar para llevarle la lista. Y tratar de que dentro de esas 10 o 12 personas, dos o tres tomen la iniciativa de también ser parte de ese trabajo. No vamos a tener chance ninguna de que alguien encuentre la lista en el cuarto secreto, si es que llegamos a todos los cuartos secretos. Hay que ver nuestra capacidad organizativa y movilización, pero aunque lo llegáramos, va a ser imposible. Por tanto, dentro de la planificación del trabajo en esta etapa, que ahora hay que salir a los barrios, ir con la fórmula, actos barriales, charlas políticas, puerta a puerta, se abre ya de lleno la campaña. Bueno, dentro de eso, una parte central del plan es empezar a hacer esa lista de gente a la que tenemos que sí o sí llegar y a la que tenemos que motivar para que sean parte también de esta pelea. Se nos fue el tiempo y queremos recordar que esta semana, y es parte fundamental de esta planificación, esta semana, el jueves se reúne la departamental de Montevideo el 26 de marzo a las 7 de la tarde en Durazno 1118. Estamos convocando a los compañeros de las agrupaciones para una reunión que tiene realmente importancia desde el punto de vista de la planificación del trabajo para toda esta etapa que se nos viene. Nos quedamos por acá y nos reencontramos mañana a 12:15 en Radio 36.